Ya no sé cómo explicar que ya no viajo de la manera en que la gente entiende el término viajar. Simplemente vivo. Convertí los viajes en mi existencia. Soy nómada y eso significa que me muevo para donde mi corazón y mi cabeza me indican que tengo que estar, sin aferrarme a nada. Creo que viajar para mí es la libertad, es mi revolución, es decirle al mundo, no vine a hacer lo que se supone que hay que hacer, no voy a conformarme. Voy a vivir a mi manera y me da igual lo que piensen. Esta es la reflexión que Sophie de Proyecto Viaco dejó en uno de los artículos que escribí en la página web de viajandosinplanes.com y que titulé Viajar, ¿qué significa? Podéis seguirlo encontrando en la misma web. Y ahora vamos a seguir en este capítulo especial solo para oyentes que apoyan el podcast económicamente. Vamos a seguir hablando sobre, bueno, la experiencia que tuvo Sofía en Japón y sobre todo vamos a hablar de viajar y de qué lugares nos han parecido más seguros, menos seguros y cuáles son, en algún sentido, los mejores sitios por donde viajar solo. Empezamos aquí. Es un descanso también. El viaje, cuando se hace tan largo como de más de un año, está bueno disparar en casa, ¿viste? Y descansar. Sí, no, después de 6 meses viajando, ya llega un momento en que como que, hostia, ya me cuesta coger la mochila, ¿eh? Me gusta quedarme apalancado, ¿no? Tal cual. Sí, yo... Bueno, a mí me pasó lo mismo, ahí me quedé en Chiang Mai 5 meses para recuperar, porque también parece que hay un momento en el que quieras como que sientes que si no haces algo un día, ¿no? Como que sí, has malgastado el día, ¿no? Y hostia, también estás desgastando el viaje, ¿no? Como hay que hacer todo el día algo. Eso es una situación que hay que superar en los viajes largos, porque esto es con lo que creo que te lo dije el otro día, que esto se convirtió en mi vida, ya no es un viaje nada más, es mi día a día, y a veces tengo ganas de estar tranquila, no puedo estar todo el tiempo turisteando y saliendo a pasear, y no se puede, no hay energía para tanto. Totalmente, sí, de hecho, mira, como me lo has dicho, voy a leer tu reflexión al principio del programa. Dale. Porque me gustó mucho y me gusta. Haré dos podcasts. Haré uno aquí que hablemos un poquito de viajar y haré el otro del voluntariado. Pero. Ah, bueno. Pero me gustaba cómo lo describías, ¿no? Que en realidad estás viajando, sí, pero estás viviendo, ¿no? Claro. Tampoco es que tengas en mente, oh, es que tengo que volver a casa a hacer nada. No, es que no tengo nada que hacer en mi casa. Claro. Es que mi casa ahora soy yo. O sea, es mi mochila y no tengo a dónde volver, digamos. Entonces es como, esta es mi vida. Es un poco difícil de explicar, ¿viste? Por lo menos a la gente, que a mi familia, a mis amigos, como que, bueno, pero vos estás allá, como... Pareciera que estoy de vacaciones, pero bueno, hago muchas más cosas de las que hacía cuando estaba allá, me parece. No, totalmente. Yo, de hecho, yo me acuerdo de la primera vez que me fui un año de viaje, ¿no? Estuve en Italia y cuando volví fue tan duro para mí volver que tenía muy claro que me tenía que volver a ir, ¿sabes? Porque como sí. Tú cambias, pero la vida allí sigue siendo igual, ¿no? Sí, tal cual. A mí me pasó exactamente igual. Mm. Bueno, ya que estamos, porque tengo curiosidad, ¿cuántos viajes largos has hecho? Mira, hice mi primer viaje cuando tenía 19, me fui al norte de Argentina, pero fue un viaje cortito, pero bueno, para esa edad, para mí fue largo, que fue un mes y medio. Para mí en ese momento fue como irme un mes y medio de mi casa, ¿viste? Como, wow. Y aparte ¿Sola? ese viaje me cambió la vida, ¿viste? De la cabeza, me di cuenta de lo que era salir con la mochila y aparte lo hice todo en carpa y haciendo dedo y nada, como súper joven y estuvo súper bueno, pero bueno, después me tuve que poner a estudiar. Terminé como a los 25 y ahí recién ahí sí, salí del país por primera vez, me fui a Colombia y ese fue mi primer viaje largo. Ahora, a ver, con la perspectiva de haber viajado más de un año, 3 meses parece poco, pero bueno, en ese momento 3 meses me parecía un montón y me hice de Colombia a México, todo Centroamérica. Que también, Hombre, me fui, sí. yo también te digo que, bueno, tú que habrás viajado, pues por ahí me dirás más claro, pero también es verdad que Sudamérica, aunque sean 3 meses, son bastante más complicados, yo creo, que un año en el sudeste asiático, ¿no? Más complicado, ¿en qué sentido? Bueno, de que pues hay más peligros, las cosas no son tan fáciles como las tienes en el sudeste asiático, te tienes que buscar más tú la vida, ¿no? Ah, ¿en serio? No, bueno, ¿será que porque soy de Latinoamérica, a mí haber viajado por Latinoamérica por el primer viaje, digamos, se me fue hizo súper fácil, como no sé cómo explicarte, mucho más fácil que acá. Porque supongo que tenemos las costumbres similares y bueno, digamos que Argentina es igual de inseguro que, para mí, a mi parecer, igual de inseguro que toda Latinoamérica. Así que un poco ahí como que estaba en la misma órbita. Pero Sí, a bueno, mí. después, nada, me hice este viaje de, sí, decime. No, no, de que yo quizá porque ahora ya, o sea, a mí me dejó demasiado sorprendido cuán seguro es el sudeste asiático, ¿sabes? Sí, es O verdad, sea, sí, tienes me parece razón. mucho más seguro que Europa, entonces. Ah, ¿en Claro, serio? no, es No, que ahí ya no sé Europa parece tanto. muy seguro, pero tampoco lo es tanto, ¿me entiendes? Al final todo el mundo, no dejes un teléfono en una mesa y te vayas al lavabo porque vuela, Ah, no, sí, es verdad. pero aquí tú dejas un teléfono en una mesa y te lo protegen, ¿me entiendes? Claro. Bueno, pasa que para mí el cambio fue un poco, bueno, yo ese viaje de Latinoamérica lo hice sí, aparte así como sin laburar, sin celular, me fui así a los hippies, a un viaje para mí, ¿viste? De después de estudio y todo, y fue maravilloso. Pero bueno, después de eso me fui a Europa y con este tema de la seguridad te digo que fue lo que más me chocó de todo, porque me sentí tan segura, ya sé que quizá vos digas, no, pero de Europa, pero a ver, haber venido de Sudamérica fue como, y decir, bueno, puedo salir con la cámara colgando en el cuello que nadie me va a apuntar con un arma y me va a robar, ¿entendés? Y esa sensación fue la primera vez que tuve esa sensación en mi vida, ¿entendés? De hecho, cuando volví a Argentina fue como, es otra vez esa sensación de que algo puede pasar todo el tiempo en la calle. Entonces, ah, eso fue un poco lo que más disfruté de Europa. Claro. Igual te digo la verdad, para ser sincera. A ver, no, seguro es, o sea, y entiendo que la diferencia es grande. Aún así, no, me gusta también lo que dices, ¿no? Porque pues tú, como tú empezaste a hacer tu viaje, se parece bastante a como yo lo hice, ¿no? En el sentido de que busqué una ruta y hice un artículo sobre esto en el que, pues hablaba de eso, que yo me fui a hacer el Camino de Santiago, no sé si tú lo conoces. Sí, no fui, pero sé de lo que me hablas. De Claro, hecho, me bueno, dijeron al cómo final es hablar. una ruta y como tú dices, ¿no? Pues me quité el WhatsApp, dejé el número con el número de teléfono por si tenía que llamar, pero como tú dices, a lo hippie me fui ahí a andar por el Camino de Santiago y que no quería saber nada del mundo. Pero hostia, ahí es donde empiezas a darte cuenta que tú vales por ti mismo, ¿no? Que no hace falta, no Sí, necesitas de todo lo que tienes alrededor, de tantas cosas que te dicen que te dan la seguridad o te dan la vida que en realidad no son tan necesarias. Claro, sí, yo creo que todos los que salimos alguna vez a viajar de esa manera, algo en nuestro interior nos dice que hay una manera de vivir que no es la que nos dijeron que tenía que ser. Sí, sí, totalmente. Pues Sofi, encantado de haber estado hablando contigo. Y bueno, pues muchas gracias, Sofi, por haber hecho este episodio sobre bueno, hacer un voluntariado a Japón y el segundo sobre viajar. Que gracias, siempre está muy bien hablar. Me divertí. Y bueno, y para los oyentes de Viajando Sin Planes, si queréis seguir la página web de Proyecto Viaco, como ha dicho Sofi, proyecto, ya sabéis cómo se escribe, Viaco, B-Y, A-K-K-O, ¿correcto? Correcto, perfecto. Y ahí, pues, Sofi es una excelente diseñadora y además, nada, hasta luego.